Bienvenidos a una breve síntesis sobre El Periodista, La Marca Eres Tú, de Silvia Cobos. Compañera, coméntenos acerca de las exposiciones que se han dado en clases. Bueno, compañera, antes de empezar a hacer una breve explicación, quisiera saludar a nuestro querido docente, el licenciado José Chica. Bueno, mi opinión es que la identidad personal nos identifica como persona, que gracias a este podemos crear nuestro propio estilo. Y es ahí donde nuestra reputación personal se va haciendo notar durante el tiempo. Y podemos darnos cuenta de que la marca es muy importante. Exacto, compañera. Yo también he entendido que la marca personal es una referencia que vamos ejerciendo con honorabilidad, honradez y responsabilidad, porque nosotros somos los dueños de nuestras propias publicaciones, que son accesibles para todo público. Todos pueden observar, ver y analizar todo lo que nosotros subimos al internet y en el momento de nosotros poder plasmar ideas dentro de ello. Ya, compañera, también hemos visto que existen dos tipos de periodistas. El primero es de periodistas conocidos. ¿Nos puede explicar de qué se trata? Los periodistas conocidos son aquellos que trabajan para algún medio de comunicación durante mucho tiempo y que gracias a su visibilidad que tiene como comunicador, eso ayuda a que poco a poco se vaya ganando su reputación. Pero también, compañera, tenemos lo que es periodistas freelance. Claro, los periodistas freelance son los encargados de trabajar autónomamente, trabajan por sí mismos. Y sus trabajos periodísticos pueden ser vendidos a los medios que les interese. Obviamente tienen que ser respaldados por una buena fuente. Bueno, mire, yo voy a hablar acerca de la herramienta de comunicación web 2.0. ya que esto hace que los periodistas puedan compartir informaciones con las audiencias y poder tener una interacción con las personas al momento de que comenten o den algún tipo de sugerencias, opiniones sobre cualquier tema que estén dialogando. Ajá, exacto. Eso, todo esto pasa en las redes sociales, como todo mundo conoce, el Facebook, el Twitter, el blog, son usados usualmente por los periodistas para hacer diferenciar y mostrar su marca personal hacia el público en general. Y en el internet se registra todo lo que hagamos o digamos y eso va alimentando nuestra identidad digital. Como cuando ponemos nuestro nombre en Google, hace que nuestra trayectoria almacenada se muestre en el internet. Pero también debemos controlar todo lo que se publica, ya que todo lo que vemos a través del internet es para todo el público accesible. Entonces tiene que ser información veraz, de una fuente confiable, y así poder dar nuestras mejores credibilidad al público, más que todo. ¿Sí o no, compañera? Sí, compañera. Y tenemos una cita muy importante de Eva, que dice: gestionar el cambio es construir un futuro. Quiere decir que nosotros somos los encargados y los responsables de crear nuestra propia marca, que sea siempre y cuando sólida, sea creíble, tenga un fundamento claro y preciso. Claro, compañera, por eso podemos nosotros poder gestionarla en las redes sociales, tenemos cómo interactuar en ellas, porque ahí podemos encontrar y posicionarnos como un referente para un contexto más profesional. Porque así es, el internet es una herramienta clave para dar informaciones. Es ahí donde nosotros como periodistas ganamos una credibilidad. El periodista se debe analizar a sí mismo, entender todo lo que se publica. Tiene que ser verdadero para que haya credibilidad y más bien hacer la diferencia entre los demás. ¿Qué más, compañera? ¿Qué más nos aporta acerca de este libro? En sí, en general, el internet ha promocionado nuevas, novedosas y efectivas herramientas de comunicación e investigación para que el periodista las sepa utilizar correctamente. Muy bien, compañera, con eso tenemos claro sobre esta pequeña parte que hemos leído de este libro, de Periodista, La Marca Eres Tú. Muchas gracias.